Peñanito se reúne con Ban Ki-moon y el alcalde de Nueva York. Escrito por redacción de lajornada.com. Domingo 21 de septiembre del 2014. El presidente Enrique Peña Nieto se reunió este domingo con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, Ban Ki-moon, en Nueva York. Durante el encuentro, Peña Nieto manifestó el apoyo de México para atender las necesidades humanitarias en Siria, Irak y la Franja de Gaza, y reiteró que frente a estos conflictos la política exterior mexicana siempre ha privilegiado las soluciones políticas y negociadas, señaló Presidencia en un comunicado. Asimismo, destacó los compromisos de México en la lucha contra el cambio climático y con la definición e integración de una agenda de desarrollo que combata la pobreza y la desigualdad. El encuentro con Ban Ki-moon es parte de la gira de trabajo del mandatario mexicano en Nueva York, en donde participará en diversas actividades en el marco del 69 periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la ONU. México es uno de los 51 estados fundadores de la ONU e históricamente ha sido uno de los principales promotores en temas como paz y seguridad internacionales, desarme y no proliferación respecto a los derechos humanos y codificación. Por su parte, el secretario general de la ONU invitó al presidente Peña Nieto al 70 aniversario de la Organización de las Naciones Unidas a celebrarse el próximo año. Más tarde, Peña Nieto se reunió con el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, con quien conversó acerca de temas económicos y relacionados con la comunidad mexicana que vive en esa ciudad. Ambos reconocieron que el cambio demográfico en Estados Unidos se traduce en una creciente participación de la comunidad hispana en los ámbitos empresarial, político, educativo y cultural, informó Presidencia.